Hola, Paloma Paz. Bueno, yo soy Pablo y os damos la bienvenida al programa número 5 de la séptima temporada de... ¿Cómo se llama este programa? Programa de Asilo. Ajá, efectivamente estamos en la radio de Asilo y... Oye, Paz. Bien. ¿Estás bien? Bien. Bueno, ya estamos llegando al final de septiembre. Cuando colguemos este programa o lo repartamos entre los compañeros, seguramente ya estaremos entrando en octubre cuando escuchéis esto. Ah, vale. El mío es octubre, febrero, agosto, y al paso llega el grupo mío. Bueno. El mazo de pata viene cagaba. Para tu cumpleaños todavía falta mucho, pero sin embargo, estamos hablando de octubre, y sin embargo, sí que va a ser el cumpleaños de uno de los compañeros que tenemos por aquí. Es mío. ¿Cómo te llamas? Bici. Bici, ¿qué día es tu cumpleaños? El día 2 de octubre. Bien. ¿Y sabes una cosa chula? ¿Qué? Que 5 días después es mi cumpleaños también. ¡Qué bien! ¿Tú cuántos vas a cumplir? Yo voy a cumplir 21. Pues yo voy a cumplir 33. ¿Mañana? Sí, eso digo yo. Oye, tenemos más gente por aquí, vamos a saludar. Hola, me llamo Pedro Antonio. Mi hermano Diego. ¿Qué tal va la cosa, Diego? Bien. ¿Tienes ganas de que hagamos un ratito de radio? Sí, de radio. Bueno, y también... Hola, me llamo José Antonio. Bueno, Paz, oye, tú ya sabes que aquí al principio del programa hablamos un ratito y ya enseguida pasamos a ver lo que hay en el programa. Sí. ¿Te apetece que te cuente un poco lo que nos vamos a encontrar en este programa? Sí. Bueno, pues en el programa este vamos a hacer un recordatorio importante de por qué merece la pena traerse el lápiz de memoria cuando tengamos radio de Asido. Pepi nos va a hablar del taller de informática y tecnología. Isabel y Gemma nos van a contar todo sobre el taller de cocina con Cari y también vamos a hablar sobre el taller de expresividad y emociones con Isabel. Además, Alex, Elena, Abel, Vero y Damián nos van a hablar cada uno de su actividad de danza y vamos a hacer un repaso a cómo vivimos el fútbol aquí en los descansos de la asociación. También Alejandro Pagán nos va a hacer un repaso sobre el fin de semana, Antonio Piernas nos va a hablar sobre la Zoía, Jesualdo nos va a contar qué tal le han ido las vacaciones y Pablo nos va a hablar sobre la celebración de su cumpleaños. Sin embargo, pasa una cosa. Queda una última noticia. Una última noticia para hablar de una nueva mascota que hay en la familia de Asido. Y es que Inma nos va a contar todo sobre su loro. Su loro. Tiene un loro y nos lo va a contar. No reventemos la sorpresa. Eso va a ser al final del programa. Así que si os parece, ya va siendo hora de que comience la radio. La radio. Hola, muy buenas, soy Pablo Valibrea y solo queremos empezar hoy el programa, después de la presentación, haciendo un pequeño recordatorio de cómo funciona esto. Ya sabéis que si ahora mismo estáis escuchando esto es porque os habéis traído vuestro lápiz de memoria y os habéis podido llevar el programa a vuestra casa, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿de qué color es tu lápiz de memoria, Damián? Escucha, azul. De color azul. También tenemos aquí a Elena, que tiene un lápiz de memoria nuevo, ¿no? Sí. ¿De qué color es? Verde. Ajá. ¿Y cuándo te lo has comprado? En el mercado. ¿En el mercado te lo has comprado? ¿Te lo compraste tú? ¿Fuiste con tu padre, con tu madre? Fui con mi madre. Ajá. Ok. Bueno, ¿y luego tiene ordenador para poder conectarlo y escuchar los programas? Sí. Muy bien. Bueno, pues lo que queremos deciros es que es importante que los días que vosotros tengáis radio os acordéis de traeros vuestro lápiz de memoria para poder llevaros el programa en el mismo momento que esté hecho. Ya sabéis que todos los días y todas las semanas no tenemos un programa nuevo, pero hay veces que cogemos carrerilla y de repente sacamos dos de golpe. Entonces, bueno, Abel, ¿tú tienes tu lápiz controlado? Sí, lo tengo arriba en mi casa. Hasta que no se vaya el pintor, No puedo cogerlo porque está conectado al DVD. Ok, mientras que no se te pierda, vamos bien. Alejandro Pagán, acuérdate, siempre, todos los miércoles, que es cuando te toca a ti hacer la radio, traerte un lápiz de memoria. De acuerdo. ¿Ok? Sí. Pero, ¿tú tienes tu lápiz en un lugar donde lo tengas localizado? Sí. Bueno, pues acuérdate eso, que siempre que tengamos radio, nos traemos nuestro lápiz por si hay que copiarse algo. Mi lápiz es blanco. Ok, otra cosa interesante, ¿vosotros sacáis a veces fotos con la cámara digital? Sí. Ajá, ¿tú sacas alguna vez alguna foto? ¿Alguien? No, o en tu casa, para verla en el ordenador, ¿o no? No. ¿Y tú? Yo sí. Ok, pues una sugerencia interesante es que si un día hacéis alguna cosa que os guste y tenéis fotos en vuestro ordenador y queréis hablar de eso en la radio de Asido, que os traigáis las fotos para que mientras que vamos hablando podamos verlas y preparar mejor la noticia. ¿Os parece? Sí. Para eso, la cosa es tan sencilla como copiarla en el lápiz de memoria y decir, oye Pablo, que tengo aquí unas fotos que vamos a verlas antes de grabar la noticia. ¿Os parece bien la idea? Sí. Muy bien, pues oye, si os parece, comenzamos ya la radio de Asido. Ahora sí. Vale. Pues adelante. Hola, soy Pepi. Estamos ya, sí. Te sé, paro. Bueno, pues yo también, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de un taller que hemos comenzado a hacer los jueves por la mañana en el que estamos Pepi y yo, ¿verdad? Sí. Es el taller de informática y tecnologías. Hija. Lo que pasa es que nosotros, en vez de empezar por el ordenador, Pepi, ¿por dónde hemos empezado? Esto. Por la cámara de fotos. Hemos empezado a ver las partes que tiene una cámara de fotos, ¿verdad? Sí. Hemos empezado también a sacar unas cuantas fotos. Vale. Bueno, ¿de momento te está gustando el taller? Sí. Bueno, hemos aprendido cosas como que con una cámara digital, ¿qué podemos hacer? No sé. Toto, ta. Podemos sacar fotos. Toto. Grabar vídeo. Río. ¿Y luego dónde los vemos? No sé. Ta. ¿Dónde? En el pi. En el ordenador. Yo, ta. Bueno. Hemos visto un poquito también cómo funciona la cámara, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo no sé. Yo te doy una cámara y ¿qué tienes que hacer? Yo no sé. Te tienes que poner una correa, ¿dónde? Te deja. Esto. ¿Dónde? A ti. En la mano. No. Para que no se caiga, ¿verdad? No. Ok. Una vez que la pones, la encendemos y a sacar fotos, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta sacar fotos? Sí. ¿De qué te gusta sacar fotos, Pepi? De esta, mi mamá. ¿De tu madre? Sí. ¿Qué más? De ahora. ¿Y qué más? De bohía. Ajá. ¿Te gusta también que te saquen fotos a ti? Sí. Una de las cosas que hemos visto es que el que saca las fotos se llama fotógrafo. Y el que sale en las fotos, ¿te acuerdas cómo se llama? Sí. ¿Cómo? Pato. ¿Modelo? No. Bueno, ¿a ti qué te gusta más? ¿Sacar tú las fotos, ser fotógrafo o modelo? No. Modelo. El modelo puede estar o natural en la foto o puede estar posando. Ahí está. ¿A ti te gusta posar? Sí. ¿Qué posturas te gusta hacer? Tosa. ¿Te gusta saludar? ¿Qué te gusta hacer? Tosa. Yo sí. ¿Te pones la mano en la cintura? Sí. ¿Y a ti te gusta salir sonriendo en la foto o te gusta salir seria? Tosa. Con sonrisa, ¿verdad? Sí. Bueno. Hoy en el taller hemos hecho un ejercicio en el que habéis podido sacar la foto que habéis querido como fotógrafo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú has cogido a un compañero que ha hecho de modelo y tú le has dicho exactamente dónde se tenía que poner de fondo Y si tenía que ponerse de pie, sentado, ¿verdad? Sí. Bueno, Pepi, ¿y tú con quién te has sacado la foto? A ver. A ver. En tus fotos, ¿con quién la has sacado? A ver. Estamos aquí viendo la colección de fotos de hoy. Sí. A ver. A ver. Con Abel, ¿verdad? Sí. Él te ha sacado fotos a ti y sí. Tú a él. Sí. ¿Cómo le has dicho a Abel que se pusiese en las fotos? Estoy bien. A ver, ¿dónde estaba? Estoy en la escalera. La escalera. ¿De pie o sentado? Todo. Sentado. ¿Y cómo querías que estuviese? ¿Serio o sonriendo? Todo. Sonriendo. Ok. ¿Han salido bien las fotos? ¿Han salido bonitas? Sí. ¿Tú la ves bien? Está bien. Ok. Y bueno, ¿tú qué tal has salido en las fotos? Porque luego él te ha sacado fotos a ti, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo has salido? Vi. ¿Has salido bien? ¿Has salido guapa? Sí. Ok. Ahora mismo, luego, lo que estamos haciendo, sacamos las fotos, sí. Luego las metemos y las vemos en el ordenador. Vale. Y vemos cosas que se pueden hacer mejor. Vale. Tú, desde luego, las fotos las has sacado muy bien. Ya, y de sí. Modelo has estado bien. Una cosa muy importante, ¿cómo hay que tener los ojos? Vi. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Abierto, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más compañeros participan en el taller contigo? No sé. A ver. Ena. Damián. Sosa. Rosa Pagán. Nela. La señorita Noelia. Hola. Nero. Tenemos también a Diego. Papi. Tú participas. Abel. Hemos dicho que está Abel también. Nena. Marina. Ajá. Eva. Iván. Abel. Pedro. Ajá. Emma. También participa Inma. Emma. Y, oye, ¿te está gustando el taller de momento? Sí. Bien. De momento hemos sacado unas cuantas fotos de prueba porque solo lo hemos hecho 2 semanas. Sí. Pero, cosas que queremos hacer. Los que hayáis venido al centro de Asido, sí. Sabréis que en la entrada tenemos una foto que es como un mosaico con fotos de todo con la camiseta de la selección española. Una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a sacar fotos nuevas, porque las que hay están ya un poco viejas. Sí. Son de hace 2 años. Entonces vamos a sacar fotos nuevas, ¿te parece? Sí. Más cosas que vamos a hacer. Vamos a sacar algún paisaje, vamos a sacar fotos libres y vamos también a ponernos en el ordenador a retocar fotos. Sí. ¿Eso qué quiere decir, retocar una foto? Pues, no, ¿qué? Sí. Que Pepi, por ejemplo, se saca una foto y en el ordenador cogemos y le ponemos los ojos de una tortuga. Sí. O le ponemos el pelo, le ponemos una peluca rubia encima. Entonces nosotros vamos a aprender a hacer todas esas cosas de un modo sencillo. Y luego las cosas más chulas que hagamos, podríamos hacer una pequeña exposición. Vale. ¿Eso te gusta? Sí. Bien. Es un poco lo que queremos hacer este primer trimestre en informática y tecnología. Sí. Centrarnos en la cámara de fotos, ¿verdad? Sí. Bueno, Pepi, te voy a hacer una pregunta más. ¿A ti qué foto te gustaría sacar? Si pudieses sacar solo una foto, una que diga, vaya, ¿a quién te gustaría sacarle una foto? Me gusta a mi mamá. ¿A tu madre? Sí, me gusta. Ajá. ¿Y dónde te gustaría sacarle la foto? ¿Te gustaría que fuese en casa, en Corbera, en la playa, en Asido, en el cine? ¿Dónde? En el cine. Sí. Ajá. ¿Y te gustaría que llevase algo en la mano? Por ejemplo, palomitas, sí. O un refresco o nada en la mano. Sí, pero te está el like, el coco. Ajá. ¿Te gustaría salir con ella en la foto? Sí, esa. Ok. Entonces esa sería tu foto ideal, ¿no? Sí. Muy bien, pues con la foto ideal de Pepi y bueno, ya os iremos contando más cosas de nuestro taller de tecnología y fotografía. Sí. Nos vamos a ir despidiendo. Vale, adiós. Hola, me llamo Gema. Hola, me llamo Isabel. ¿Y qué vamos a hablar? Nos vamos a hablar el taller de cocina. Y pues a mí la cocina me gusta mucho. A mí la cocina, a mí me gusta mucho. Ahora momento que estamos haciendo un ejercicio de los alimentos y ya me vas a dar una acicula que lo vamos a hacer. Nos vamos a hacer de la tarde y también de cobro. Y también, pues, a mí me gusta mucho porque y mi profesora, Cari, es muy buena profesora. Y mi grupo son Damián, Verónica, Isa y yo. Y también lo haré yo. No, lo que ha dicho Gemma y luego ya nos vamos a hacer las recetas este año, nos vamos a ir a salir a comprar y este año pues no lo sé, a lo mejor vamos a hacer un bizcocho o tarta o galletas, algo así. Pues a mí me gusta hacer la receta, a mí me gusta hacer la receta que la ha dicho Isa. Y me gusta, y a mí el taller me encanta. Y a mí también me gusta, claro. Bueno, también vamos a aprovechar este espacio para hablar un poco de la profesora, que precisamente hoy es su cumpleaños. Pues contadnos todo sobre la profesora. Pues Cari es muy guapa, también simpática y le gusta la música. Y es morena. ¿Qué más? Cari, ella también le gusta la cocina, también le gusta. Pues a mí Cari me cae bien porque es una profesora y porque la quiero mucho y ya está. Pues yo lo mismo que Gemma, que yo me caí bien con ella. Trabajamos con ella y también os queremos mucho a ella. Yo sí la quiero mucho. Y vamos a cantar el cumpleaños. ¿No, Isa? Pues sí. Venga, empezamos. Una, dos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos todos. Cumpleaños feliz. Y así. Hola, soy Ana. Soy Andrea. Y me llamo Gaby. Y vamos a hablar del taller de del taller de expresividad y emociones. Bueno, Andrea, ¿quién nos da la clase? Isa. Y, David, ¿a ti te gusta? A mí se me gusta más el taller con Misa. Trabajamos. Bueno, en ese taller lo que hacemos es aprender a respirar bien. Bueno, Andrea, ¿a ti te gusta el taller que hacemos con Isa y te gusta la clase como es? Sí. Si te diviertes, te relajas cuando respiras. Sí. ¿Y tú, Gaby? Sí, pues me gusta más cortar las fotos, pegarlo y hacer un dibujo. ¿De qué? Va pasando uno a uno, para cortarlo y pegarlo, hacer un dibujo más diferente que le gusta. A mí lo que más me gusta es quedarme acostada, respirando con los ojos cerrados, y ya cuando yo estoy muy relajada me quedo durmiendo. Andrea, tú cuando respiras te sientes ¿relajada o no? Sí. ¿Y tú, Gaby? A mí sí me ha gustado. ¿Y te duermes? Sí. ¿Y tú, Gaby, te duermes o no? Un poco. Yo me duermo más tiempo. Bueno, Andrea, para ti el taller es muy divertido, muy, muy un poco aburrido o como te apetece, te parece la clase, ¿bien o mal? Bien. ¿Y a ti, Gaby? Yo bien. Yo digo que muy bien. Andrea, ¿Isa da muy bien la clase o no? Sí. Gaby, ¿te gusta cómo Isa da la clase o no? A mí sí me gusta la clase con Isa, sí. A mí también me gusta como de la clase. Y después del taller, ¿qué hacemos? Después del taller, ¿qué hacemos, Andrea? No lo sé. No sabes lo que no sabes. Cuando habéis terminado por la tarde, ¿qué hacéis? A la biblioteca. ¿Algo más o no? No. ¿Y tú, Gaby, qué decías, ir algo más o no? A ver, te puedes cortar y pegar y le buscar eso, antes te puedes terminar. Bajo yo con Luisa a coger la merienda mía y luego le cojo mi cosa y lo espero aquí para que baje todo compañero de Teatibur. Yo lo que hago cuando salgo del taller, cuando se termina, lo primero voy a la zona de las taquillas. Me cojo la mochila y después me subo aquí a la biblioteca. Y después me cojo un zumo y ya, pues nada. Bueno, Andrea, ¿nos despedimos? Sí. ¿Nos despedimos, Gaby? Está bien. Bueno, adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gema. Hola, me llamo Isabel. ¿Y qué vamos a hablar?

Bueno, yo estuve el año pasado, estuve este año, pero antes de que llegáramos el verano, y resulta que estuve yo con Rafi, con Carmen y con O'Neill. Y me gustó hacerlo con los tres. Me gustó muchísimo. Pero ahora estoy haciendo los viernes con O'Neill. Estamos haciendo danza, Pedro, yo, Gaby, José, Alex. Alex. Estamos haciendo con O'Neill, ¿no? Sí, O'Neill. Y bueno, ¿qué te está pareciendo de momento la danza este año? ¿Qué te está pareciendo? ¿Bien o mal? Es bien. Bien, porque los viernes son los mejores, ¿no? Sí. Para hacer danza, ¿no? Sí. ¿Por qué piensas que son los mejores días para hacer danza? Porque es casi fin de semana, ¿no? Sí. Y en vez de hacerlo por la tarde, lo hacemos por la mañana, ¿no? Sí. ¿A comer? La ropa que os ponéis para danza, ¿cómo suele ser? Pues yo utilizo los pantalones estos de cortos para moverme, que son los de fútbol, para moverme. Y Alex, ¿tú qué pantalones utilizas para hacer danza? ¿Qué danza? Sí, para hacer danza. ¿Qué pantalones tú utilizas? Corto, para hacer danza. Y calcetines, ¿no? Sí, dos. ¿Y quién está con los... Quién, y dónde había que dejar los zapatos? En los zapatos. Sí, los zapatos. Que nos dijo O'Neill. Había que dejarlo en la mesa, al lado de la mesa, ¿no? Claro, y en la mesa. Oye, ¿qué hacemos con O'Neill? ¿Qué tipo de ejercicio hacemos con O'Neill? O'Neill. ¿Y qué hacemos con O'Neill? Eso. Exactamente, eso. También hacemos el equilibrio de peso, cambio de peso. Así. Y nos pone una música relajante. Así. ¿Cómo es lo de cambio de peso? Pues el cambio de peso es ponerse con una cambiando de un lado a otro, pero siempre con las piernas rectas. Ese es el cambio de peso. Uh-huh. Y luego está lo que nos dijo O'Neill, que íbamos a hacer movimientos difíciles. Unos movimientos. Teníamos que hacer poner un paso para adelante y con los brazos da un giro, ¿no? Ah, sí. Pero con esto así, ¿no? Sí. Con los pies así. Elena, ¿vosotros estáis haciendo ejercicios de ese estilo en danza o qué estáis haciendo? Ejercicios de otro. ¿De qué tipo? A ver. De moza. Uh-huh. De música de marcha. Y música de lenta también. Solo los martes por la tarde. Por la tarde son Gema, Paco, Isa, Paula, Ana y yo. Y Antonio. Por la tarde los martes. Yo los viernes, con Alex, con Gaby, con Pedro, con Bici, con Noelia, con Rosa, y... ¿Soy mucho? ¿Acaba siendo mucho lío para bailar o no? No, uh-huh. Porque nos pone O'Neill, y Diego. Nos pone O'Neill, Diego y Marina. Cada uno nos pone en un lado. Por lo menos a Alex creo que lo pone un poco más para acá. Uh-huh. Y Elena, ¿vosotros chocáis a la hora de bailar o no? ¿Estáis cómodos? No, sí. ¿Cómo es el equipo de sonido? El sonido... ¿El cassette y eso cómo es? El cassette. ¿Cómo es? Grande, pequeño. ¿Es grande o pequeño? Grande. Grande. ¿Y los altavoces? Las voces. Tiene las voces. El caché. De grande. ¿Suenan fuerte? Suenan fuerte, sí. Ajá. Bueno, bueno. ¿Algo más que queráis decir de la danza o nos vamos despidiendo? Bueno. Nada más. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica. Bueno, y vamos a hablar de Oni. Solemos hacer estiramiento del principio. Cuando hacemos danza, hacemos estiramiento o estirar las piernas, hacemos eso. Una, así, la pe, la cintura, la rodilla, todo el cuerpo, ¿no? Esta, así, así, solo. Este año, lo que sí vamos a hacer es que nos esforcemos mucho. Que nos esforcemos mucho este año y que vamos a mejorar mucho los movimientos y todo eso de hacer danza, y que nos vamos a esforzar mucho estando con él. No, lo que sí quiero es que no se ponga malo en las piernas, porque muchas veces se pone malo en la pierna y no queremos que se ponga malo. Este año vamos a hacer una gala. Vamos a ver si no se pone malo o ni. Vamos a ver. ¿Tú este año vas a bailar mucho? Sí. Vale. Vamos a ver. Los ejercicios de lo que hacemos, ¿te gusta mucho? Sí, mucho. ¿Y a ti te gusta mucho la danza? Sí. Y a mí también. Y a mí también me gusta mucho. Vamos a ver. Este año no vamos a estar con Rafi. Solo vamos a estar con Onir. Y vamos a hacer una coreografía. ¿Pero de qué? Todavía no lo sabéis. No. Yo sé que está preparándolo. Ya no sabemos de lo que vamos a hacer. Solo lo que sí vamos a hacer danza como. Oye, de momento, ¿qué música estáis bailando? Del latino. De algo del latino, sí, del latino. Él pone música y nosotros bailamos. Así, cosas de. Así. Así. Con las manos. ¿Eso? Nos volvemos para allá, para acá. Así, bueno, así. Así. Otra cosa. Yo le quiero mandar un mensaje. Diciendo

Bueno. Eso ya veremos a ver si lo podemos hacer al final o no. Pero lo que sí que tenemos que hacer es ir despidiéndonos porque se nos acaba el tiempo. Hay que dejar a los demás compañeros que hablen. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, me llamo Ari Pagan. Y soy Ana. Hola, me llamo José Luis. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué he hecho esta semana? De Batman. De la consola, ¿no? Sí, PlayStation 3. ¿3, no? Oh, sí. ¿Y has escuchado música también? Música, sí. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Sí. ¿Y cine? ¿Cine? Oh, sí. ¿O ha ido un paseo? El paseo. Papá y mamá. ¿Y tú, no? Eso sí. ¿Y ha ido la tele? La tele. Y también ha hecho deporte. Deporte. Y José Alberto. ¿De correr o de fútbol? Correr o fútbol. Y también va al gimnasio, ¿no? Sí. Eso es más fuerte. De toro y conmigo. Ah, con los músculos, ¿no? Oh, sí. ¿Has escuchado una canción que te gusta a ti? ¿De David Bisbal o Chenoa? A Bisbal, que Juan es más fuerte. Lucho. Yo lo reí a mí, y yo sí. Y también... ¿Ha visto lucha libre? Ah, sí. ¿Quién ha luchado? Ha luchado... Un chico. ¿Han dormido a la siesta? Necesita una media. ¿Hasta las 2 por la tarde? Sí. Para que se baje la comida, ¿no? Así. Mira. ¿Qué comiste? Aguacate. Pasta, atún. Pasta, ¿no? Sí. De atún, ¿no? Atún, bueno. ¿Y con tomate? Ah, sí. Claro, dijiste. Y de salsa, amo. Uy, qué rico. ¿Y también has tomado hamburguesa de pollo? Sí. ¿Con patatas? Con patatas ahí, frita. Oye, ¿y te has echado alguna siesta, Alejandro? Siesta... Y Omi. ¿A ti te gusta dormir la siesta o no? Ah, siesta, sí. ¿Y tú, José Luis, eres de los que duermen siesta o no? Yo no. Yo tampoco. Casi nunca. Pero bueno. Bueno, Alejandro, ¿algo más que nos quieras contar o nos despedimos? Pablo y conmigo. Eso es más fuerte. Fruta, yogur y leche. Claro. Ah, ¿has tomado fruta, yogur y leche? Sí. Ok, ok. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Antonio. Somos la Radio Nacido. Voy a hablar de la Sofía. Bueno. Bueno, yo voy a hacer... Bueno, yo me llamo Paco Galera y voy a hacer algunas preguntas a mi amigo Antonio. Bueno, Antonio, ¿has ido a la playa, no? Sí. ¿Es grande o pequeña? Es grande. ¿Había mucha gente o poca gente? No, había mucha gente. Madre mía. Y también, ¿has visto a un castillo? Sí. Es grande, ¿no? Sí. Ahí sí come bien, ¿no? Sí. ¿Cómo es la Sofía? ¿Dónde está primero? ¿Dónde está? En Cartagena. Es de Cartagena, de Mazarrón. Uh-huh. Ah, sí. ¿El castillo es alto? Alto, sí. Alto y... Y tiene... Iglesia. ¿También? Una iglesia. No. ¿Y con quién te fuiste tú a la Zoía? Con mi hermana, mi padre y yo. ¿Qué hay de comer? ¿Ahí? ¿Qué hay de comida? Ahí. Digamos, patatas, uh-huh. Una bebera, sí. Mi bañador, ¿mundo? Gafas. El cine, ¿mundo? Qué guay. ¿Qué ropa que te pusiste para ir a la Zoía? Añado puesto, uh-huh. Sangre puesta, ¿sí? y lo hemos dejado en mi casa. ¿Anda? ¿Ha paseado por ahí? Sí, con mi hermana. Ah, ¿con tu hermana? Y también a tu padre, ¿no? ¿También? También. No. Con toda la familia, ¿no? Sí. Ahí ¿qué había? ¿Qué había el castillo ese? Que tiene ventanas, ¿no? Sí. Ventanas. Y también lleva ladrillo. De tierra. Eso, sí. Son de tierra. Anda, qué chulo. ¿Has subido ahí? Sí. ¿Y qué? Bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿Y luego dónde fuiste? Luego. Luego a mi casa. Anda. Después de tu casa, ¿dónde fuiste, Antonio? Después de tu casa, ¿dónde fuiste? Pasear con la bicicleta. No, andando. ¿Cómo es bicicleta? Andando. Vale, andando. Andando. ¿De qué? Oye, Antonio, ¿merece la pena ir a ver la Zoía? Sí. ¿Por qué? Hay mucha gente allí. ¿Y por qué más? Es la playa. ¿Pero es bonita la zona o qué? Es un pueblo. ¿Pero es bonito? ¿Merece la pena verlo? Sí. ¿Qué más cosas me puedes contar? ¿Tardo mucho en llegar a la Zoía o no? Un minuto. De Águila a Cartagena, que es la playa. ¿Tú fuiste desde Águila? ¿Y desde Murcia qué se tardará? ¿Una hora o así? ¿O 45 minutos? Un minuto. Pero lo dicho, a eso hay que ir en coche, ¿verdad? Sí. En coche. Ok, ok. ¿Te ha llamado la atención a ti la Zoía? ¿Te gustaría verla? Sí, mucho. Ok, y la arena y todo eso de la playa, ¿qué tal está? Bien. ¿El agua? ¿Qué el tal? Agua fría. ¿Muy fría o normal? Muy fría. ¿A ti cómo te gusta el agua? Caliente. Ya, ya, ya. Bueno, ¿pero te bañaste? Sí. Comí la alga y comí la sal. ¿Cómo? ¿Comiste alga? ¿Es que te gustan las algas? No. Comí la sal, tío. ¿Pero que fue un accidente o qué? Sí. Ok, ok. Bueno, ¿le preguntamos algo más o nos vamos despidiendo, Paco? Que ya despedimos. Adiós. Adiós. Yo veo Jesuado a veces castillo. Me voy a ver a vacaciones. Bueno, yo me llamo Paco Galera y voy a hacer algunas preguntas a mi amigo Jesuardo. Bueno, Jesuardo, ¿ha ido a la playa? Sí. ¿Qué ha hecho en la playa? Mañana de la piscina. ¿Ha ido también al campo? Sí. ¿Y también que tiene ganas de venir? ¿Ha sido a trabajar? Sí. ¿Y también a ver a los compañeros? También. ¿Todo? Sí. ¿En las vacaciones te ha tomado algo? Sí. ¿Refresco o Fanta o agua? La Coca-Cola y la cerveza. También se dice sin alcohol. Sí. ¿Qué ha hecho me de vacaciones? Que yo he visto el hotel. Y luego, ¿dónde fuiste? A la acción. ¿Y qué ha hecho ahí? Yo he visto la apachillo de España. ¿Ha visto también el partido de Real Madrid contra el Manchester City? Ah, sí. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó ese partido? Me ganó el Madrid. Cristiano Ronaldo. Ah, y también marcó Marcelo y también Benzema, también. Sí. Bueno, ¿qué ha hecho de vacaciones? ¿Ha ido al cine o ha ido a tomar a un helado? Y al cine y también tomar a helado. ¿De qué sabor de fresa o de chocolate o de limón? Me gusta de chocolate, la fresa, el limón. Me gusta a los tres. ¿Qué has visto en el cine? ¿A una película? Sí, la película nueva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? Ella es Sam, de Hombre Lobo, ¿sí? De El Mono. ¿Anda? ¿Has visto esta película que se llama Ted? ¿Sí? Ah, sí. ¿Y Batman? ¿Y también Batman? También. ¡Madre mía! Pues sí, te ha hecho a las vacaciones muy bien. Sí. ¿Y después? ¿Dónde fuiste después? La paseo. A dar paseo. Sí. ¿Por dónde? Y a ver, y a llamar, me llamé algo a la cena. ¿Qué cenaste? Un bar. ¿Que te recuerda cómo se llama el bar? De en Japón, me llama el nombre de bar. No. Ahí se cena bien, ¿no? Sí. Y luego, ¿dónde fuiste luego? Me llevo a la campi. Camping. Sí. ¿Qué ha hecho ahí en el camping? ¿Qué ha hecho? Yeah. Y bañar en la playa. Como el día mañana. Y luego, ¿dónde fuiste? El de cumpleaños. Hoy el de cumpleaños M de cumpleaños la bellísima de año. Hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Cuántos años ha cumplido? 20. ¿20? Madre mía. Que es mayor, ¿no? ¿Ya? ¿No? Sí. Y también... ¿cómo te ha ido en el cumpleaños? ¿Bien? Sí. Oye, ¿y tenías ganas de volver a Sido o qué? Sí. ¿A quién tenía ganas de ver? Porque yo eché menos la vio ya en el de bici. Ajá. ¿Y de tus amigos a quién tenía ganas de ver? El Paco, de Pedro Capi, el de Abel, Villanueva en la mía. Ok. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Has venido con las pilas cargadas para trabajar mucho? Sí. Sí. Pues si os parece, vamos a despedirnos, que continúa el programa. Vale, adiós. Adiós, con seguro a vacaciones en la playa. Hola, hago, hablo, metamos, bajo, así. Hola, Pablo. Entonces, ¿ha sido tu cumpleaños hace poco? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? 19. 19 años, pero fue el sábado, ¿no? Sí, sábado. ¿Y qué hiciste? ¿Hicisteis una fiesta? Sí, es esa. ¿Dónde hicisteis la fiesta? A casa. ¿Y quiénes fueron a la fiesta? ¿Qué personas, qué familiares y amigos fueron a la fiesta? Elena, Ari, Alejandro, ¿sabes? Que son tus hermanos, ¿no? Sí, Alejandro. ¿Y estos pequeñines quiénes son? Un niño, Ari. Son tus sobrinos, ¿verdad? Sobrino. ¿Y te hicieron muchos regalos? Sí. ¿Qué te regalaron? El guante de Telemán. Bueno, Pablo nos ha traído aquí unas fotos y veo que llevas un gorro muy chulo. ¿Esto qué es? Gorro. ¿Y ese gorro qué significa? Porque el gorro lleva unas velas, ¿verdad? Sí. Es un gorro de cumpleaños, para que se sepa quién es el que cumple los años en la fiesta, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Oye, ¿y lo más importante de un cumpleaños? ¿Soplaste las velas? Mamá, Agustina y... A mamá también estaba en el cumpleaños. Hombre, claro, siempre en la fiesta de cumpleaños las mami están siempre ahí. Hay un bizcocho muy chulo, ¿ese bizcocho lo hizo mamá? Sí, lo hizo. ¿Estaba bueno el bizcocho? Sí, sí, bueno. Oye, ¿y cuando soplaste las velas se apagaron todas de golpe? De golpe. ¿Y te lo pasaste bien en tu cumpleaños? Sí, claro. Bueno, ahora José Luis va a seguir haciéndote unas cuantas preguntas, que seguro que a él se le ocurren muchas más cosas. José Luis. Pablo, que... ¿Qué te ha regalado tu gorro? El guante de Telemán. Ah, y es un guante de Spiderman, ¿no? Sí. ¿Y ese gorro qué color? El rojo, blanco y... Pone también en inglés Happy Birthday. ¿Sabes lo que significa? Ah, sí. Happy Birthday to you, Happy Birthday to Pablo, Happy Birthday to you. Bueno, te han cantado cumpleaños feliz así improvisado en inglés. ¿Y qué he comido? El 8. Ahí lo veo en plato de ensalada, ¿no? Sí. Y ahí, a ver, deportivo, hay queso, jamón, chorizo y todo. Jamón, serrano, queso. ¿Y también tomate una Fanta naranja? Sí, muy bien. Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. ¿Era light o normal? Light o normal. Sí, normal. Normal. Bueno, bueno, entonces, ¿estuviste ya a gusto, Pablo? Eh... Sí, sí. Bueno, pues yo creo que podemos aprovechar que está aquí José Luis para que le dé un mensaje de felicidades a Pablo. Pablo, que te cumpla mucho más, felicidades y que yo te quiero mucho, como amigo. Sí, gracias. Bueno, Pablo, pues me alegro que te lo hayas pasado muy bien en tu cumpleaños, en la fiesta y nada, que te hayas hecho un tío, que eres muy mayor y que cumpla muchos más. ¿Vale? Sí, vale. Venga, adiós. Adiós. Adiós. Y ahora seguimos hoy habla Lolo, mi, a ver, mi pájaro. Y Lolo está mi casa. Estoy mi madre y mi padre y yo, está jaula. Y si mi madre que la de jaula. Y yo hice mi madre y pía a mí. Y comí fruta a mí. Y a ver, Inma, ¿cómo has dicho que se llama tu loro? Cookie. ¿Y tú sabes cuántos años tiene? Trece. Es pequeño, mira. ¿Tú sabes que los loros viven muchos años? Sí, mira. O sea que a lo mejor eres tú ya muy, muy mayor y todavía tienes el loro. Y nos has dicho que come fruta. Sí. ¿Qué frutas come? Manzana, amontón y patata. ¿Y en casa dónde lo tenéis al loro? Cocina y camerón. A tu casa. ¿Y cuando os vais de vacaciones este verano lo lleváis también al loro? ¿O se queda solo en la casa? Solo. ¿Se queda solo? Sí. ¿Y no le pasa nada? No. ¿Y no te da pena que se quede solico el pobre? No, voy a ir a mi playa. Oye, una cosita, ¿y el loro dice algo o habla? Silba. ¿Silba? ¿Pero dice alguna palabra? Sí, a mí hace. ¿Cómo hace? Silba. ¿Tú sabes silbar? No. Él no puede, Pablo no puede silbar. Yo tengo una amiga que tiene un loro como el tuyo que habla y dice muchas palabras. El tuyo no dice nada, le tienes que enseñar entonces. Sí, voy a enseñar a hablar. A ti, por ejemplo, ¿qué palabra te gustaría que aprendiese tu loro? Hola, buenas tardes. Hola, Cookie. A mí. Que diga hola, Inma. Sí. Cuando te vas, adiós Inma. ¿Te gustaría? Pues sí. Eso lo tienes que enseñar tú. No sé cómo se enseña. Se pondrá delante y decirle la misma palabra. A repetir, como un loro. Exactamente, repetírselo hasta que lo aprenda. Pues ya sabes, Inma, tienes trabajo con el loro. ¿Y quién cuida al loro? ¿Quién le pone de comer? Yo. ¿Le pone el agua? ¿Tú? ¿Y quién limpia la jaula cuando yo. La suciedad que echa el loro? Yo. ¿Tú? ¿Seguro? Yo voy a hacer madre. ¿Tú y tu madre? Bueno, ya me imaginaba yo que tu madre seguro que andaba por ahí limpiando la jaula. ¿Y te gusta entonces? Oye, tú tenías un perro, ¿no? Sí. ¿Y cómo se lleva el perro con el loro? Toby. ¿Toby cómo se lleva? ¿Se lleva bien con Cookie? Sí. ¿Sí? ¿No le tienes celo? No. A ver, ya te cuida, un día se lo pueda ocurrir algo. Hombre, está en jaula. Sí, eso sí. Oye, ¿y a Cookie te lo regalaron? ¿Te lo regalaron a ti? Sí. ¿Cuándo? ¿Un cumpleaños? ¿Un santo? No, para. Para llamarlo para mi santo. ¿Te lo regalaron para tu santo? Sí. Qué guay. Bueno, Isma, pues ya está, ¿no? Lo hemos contado todo ya de Cookie. ¿O hay alguna cosita más que quieras contar de él? No. Pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahora que hemos conocido a Cookie, Paz, antes te has quedado con ganas de contarnos cosas. ¿Qué tal el loro de Inma? Inma está buena. Yo veo, mamá disfruta el loro. Y yo veo, ¡Mira, mira! ¿Hace ese ruido? Sí, lo oye, y más, ya fuiste. Madre mía. Pío, pío, es lo que vamos a hacer nosotros porque ya hemos llegado al final del programa, Baz. Sí. Si te parece, vamos a decirle adiós a los compañeros. Adiós. Hasta el siguiente programa. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós, hasta el siguiente programa. Bueno, y es el momento de dar unos cuantos briconsejos, unos cuantos consejitos de vida sana. Ya sabéis, hay que comer bien, hay que comer fruta y verdura. Y a mí, los frutos, ahora comer a mí y me lo comer, hacer algo así. También hacer un poquito de deporte. Y deporte, y gracia, al bici. Y beber agua, ¿vale? Que todavía sigue haciendo calorcillo, hay que estar hidratado. Sí. Y bueno, pues ya sabéis, ser felices, hacer todo lo que os digan vuestros padres en casa, ayudar. Y a mí me lo cura bien mi madre. Bueno, gracias, mamá, y yo, de que mi madre no oye, yo sí lo oye. Y luego, una cosa, ya un último consejo interesante. ¿Estáis aburridos de todas las películas que ya tenéis en casa? Pues aquí en la biblioteca ha sido, tenemos un montón de películas y videojuegos que os podéis llevar vosotros solos. Sí. Os podéis llevar simplemente a las 3 y cuarto, tenéis que buscar al compañero que se encarga de todo, que es José Luis. Está Maya y yo. Pero entonces, a las 3 y cuarto, tú coges, buscas a José Luis y dices: José, quiero devolver la película de Harry Potter. Y te lleva otra. Vale. Y a mí le dice: oye, Maya, viene un pelito. Y lo he visto antes. A las 11, a las 11 y media, a las 10, ellos van a YouTube. Y José, muy tarde. Y José espera a Zumo, espera a Rajo. Y va a la casa y mamá mañana borajo, por lo visto espera y mamá mañana borajo. Aparte de película, y aparte de todo lo que nos has dicho, que te ha ido un poco. Sí. Hay videojuegos. Sí. Hay videojuegos que os podéis llevar a casa. Si tenéis una Xbox 360, una Play 3, una Play 2, una PSP, una Nintendo DS, una Wii, seguro que hay algún juego que podéis llevaros a casa y probar. Bici, de hecho, lo hace con frecuencia. Se lleva juegos para su Nintendo DS. Sí. Y estás contenta, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora sí, hasta el próximo programa. Nos vemos.